en el cielo y en la tierra y en lo profundo del mar. Hallaré otro amor como el que Jesús me da. Lo puedo sentir y yo siempre le amaré, porque tanto me amó Jesús, mi Salvador, y yo siempre le amaré, porque tanto